no me dejes, por favor, y no me dejes sin tu amor, mi amor. Y sos el aire que respiro, mi amor. Tú le das fuerzas a mi corazón. Y no me dejes, por favor, y no me dejes sin tu amor. Por favor.